la idea que no, que se intensifiquen, digamos, esto lo van a sacar, ya está la ordenanza, que no se puede tirar en la vía pública, pero la idea es aplicar 1.500 litros de nafta Infinia, ¿sí? Para el que tire en la vía pública. Eso lo estuve conversando con el intendente ayer, justamente, y bueno, la idea es, primero, concientizar a la gente, ¿sí? De agarrar y tener una planta, se hace una inversión muy importante con esto, pero concientizar en el sentido de decir, bueno, acá tenemos el lugar y está, a su vez, está relleno sanitario. Después, el que esté tirando en la vía pública, bueno, que se le aplique la multa realmente que corresponda. Y bueno, se está hablando de 1.500 de nafta, 1.500 litros de nafta Infinia, más por ahí el secuestro de vehículo o carné. Todavía no lo tengo muy claro eso, pero bueno, ya la jueza de falta lo irá a explicar.